de todos los niveles de la región Lambayeque podrán acceder gratuitamente mañana domingo a los museos administrativos por la unidad ejecutora Nailam del Ministerio de Cultura. Las zonas altas de Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Cusco sufrirán bajas temperaturas, las cuales pueden llegar por debajo de los 0 grados centígrados, informó el Senami. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En noticias del exterior, en Argentina, dos accidentes registrados en las últimas horas en las carreteras de ese país dejó como saldo 12 muertos y un herido, informaron fuentes policiales. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señoras y señores, amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy sábado 3 de mayo, Palabra de Ingeniero llega a ustedes gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que preside el señor decano, el ingeniero Oscar Rafael Anyosa, en la dirección y producción, la licenciada Silvia Rodríguez. Los saluda como cada sábado Fernando Llamosas. ¿Qué tal, señoras y señores? Amigos, esta mañana en Palabra de Ingeniero tenemos temas muy importantes, como siempre, como cada sábado y como cada oportunidad. Mientras crecen las expectativas de ciudadanas por la reforma del transporte, conversaremos con un especialista invitado del transporte, invitado sobre los criterios de la homologación vehicular que necesita Lima y que necesita el país. ¿Qué hay respecto a la norma nacional y las intenciones municipales y también del gobierno central? Todo desde el punto de vista técnico de la ingeniería. Por otro lado, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú ha puesto en marcha el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, el IEPI. En este marco se dictó la conferencia Ingeniería del Desarrollo, un proyecto del propio instituto. Comentaremos más adelante al respecto. Y también estaremos en enlace telefónico con el Cusco para abordar toda la expectativa de los ingenieros en la ciudad imperial, luego que ya se dio la buena pro para el nuevo aeropuerto de Chinchero. En nuestro bloque Ingeniería y Salud, hoy el ingeniero Santiago Alcedo nos va a brindar alcance sobre el potencial fitosanitario para la cura de males del hígado. No se lo pierda. Bien, 8 de la mañana con 3 minutos, señoras y señores. Señoras y señores, amigos, Palabra de Ingeniero llega a ustedes a través de los 91.1 de la frecuencia modulada de Radio San Borja y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com, la televisión de Radio San Borja, y también a través de la señal virtual de la televisión del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima, www.rtvciblima.com. Y aquí estamos por estas señales llegando a ustedes, y gracias por esa sintonía y que nos manifiestan de diferentes formas, correos electrónicos, cartas, llamadas telefónicas, y eso nos llena de mucha satisfacción, indudablemente, nos llena de mucha satisfacción. Damos inicio a las entrevistas, señoras y señores, abriendo también nuestros teléfonos, el 225-3344 y el 224-2363. Así que las llamadas, la licenciada Silvia Rodríguez pendiente, el productor y también control de audio, Mario Poicón, pendiente de todo el control. Expeditos aquí trabajando esta mañana, hoy sábado 3 de mayo. Bueno, participen, vamos, participen. Recibimos ya a nuestro primer invitado, señoras y señores, el ingeniero Julio César Arévalo Pardo, ejecutivo senior con formación en ciencias de la ingeniería e ingeniería industrial, con amplia experiencia laboral en el sector transportes. Ha desarrollado diversos estudios y consultorías sobre viabilidad, tránsito y otros. Ingeniero Arévalo Pardo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, qué gusto, gracias por estar aquí en la radio. Ingeniero, ¿qué evaluación puede hacer usted de la situación de nuestro transporte, ¿no? Del transporte de Lima? Sí, bueno, Fernando, estamos en un tema bastante hoy en día crítico. Tenemos que tomar acciones. Si bien es cierto que la convocatoria para esta charla ha sido en torno a la homologación vehicular, déjame decirte, Fernando, que debemos tocar el tema, abordar todo el tema de transporte desde el punto de vista de qué es lo que nos dice la ley de transporte. La ley de transporte, que también ya data de hace unos años atrás, fue dada en 1999, es la que establece y regula hoy en día todo el sistema de transporte. Por lo tanto, si nos regimos a esta ley, nos está indicando de que el sistema de transporte, para este caso, la acción estatal está dirigida a satisfacer la necesidad de los usuarios y a proteger sus temas de salud, el medio ambiente, la contaminación. Entonces, si partimos de ahí, hoy en día tenemos muchas necesidades, como estamos viendo, de provocar mejoras en el sistema. Si bien es cierto, el Ministerio de Transportes ha enfocado, como vemos en los últimos años, sus esfuerzos orientados a fortalecer la infraestructura vial. Vemos a lo largo del país ejes transversales, ejes longitudinales, con muy buena inversión del orden de los 8.000, 9.000 millones de soles anuales. Pero el gran problema que lo estamos viendo hoy en día como las consecuencias es la baja preocupación por los servicios. Los servicios, entiéndase como las actividades económicas que deben regular el transporte para que este transporte sea bien hecho, tanto del tipo interprovincial como del tipo urbano. No solamente vivimos el caos, la problemática en el transporte urbano, sino también lo vemos en el transporte interprovincial. Hay algo importante que hay que ver, ingeniero Arévalo. Las pistas de nuestro país. ¿Están las pistas y las carreteras diseñadas para los tipos de vehículos que circulan? ¿O hace falta una homologación vehicular? Sí, tienes razón. Las pistas han sido diseñadas bajo unos criterios de homologación, diseños geométricos que han estado orientados al parque vehicular existente. Pero ya en los últimos años se han importado al país maquinarias, equipos cuyos radios de giro exceden a los diseños geométricos hechos. Por lo tanto, hoy en día en el Ministerio de Transportes debería estar trabajándose con la actualización de la homologación vehicular. Es que es un criterio muy importante para certificar todo tipo de vehículos que se importe o se fabrique en el país. Claro, es importante. Vemos la Panamericana Sur y Norte hasta cierto punto que hay doble vía. Pero si pensamos y hablamos de la carretera central, no me digas, un caos, ¿eh? Ya no, ahí ya es intransitable. Por supuesto, central. Por supuesto, por supuesto. Por lo tanto, es importante que en los criterios de homologación vehicular también tenga que trabajarse con la actualización de la regulación de tránsito. Por ejemplo, el tema de señalética, estamos regulados por un sistema que también tiene ya unos años atrás y que no se adecúa a los los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, la homologación, ¿qué significa? Quizás una mayor inversión de parte del Estado o privada. No, la homologación es un criterio que lo tienen muchos países y si nosotros revisamos la norma actual, es un tema pendiente por resolver. Por lo tanto, el Ministerio de Transportes también tiene que resolver el tema de la homologación. Lo puede hacer de oficio propio o lo puede hacer por invitación de los fabricantes. Hay muchos fabricantes internacionales que ellos envían su solicitud, como lo han enviado al Perú, y estamos esperando de que se den los criterios de homologación para de esta forma tener un estándar de vehículos que estén ingresando y que sean los apropiados para el servicio de transporte que necesitamos. Como para en el que Perú. Entiendan, claro, un poco más nuestros oyentes, ¿qué es la homologación, ingeniero Arevalo? Bueno, es una certificación de las características de los vehículos que tienen que circular en un país. Si es que no tenemos esta certificación, una estandarización de tamaños, de motores, de tipo de combustible, pues ocurre lo que está ocurriendo, es decir, ingresan mototaxis para brindar el servicio de transporte de pasajeros. Si vemos el crecimiento en los últimos años de las combis, han crecido 230%, lo cual es espectacular y no tiene nada que ver con un lineamiento de homologación. Esta homologación, claro, no tiene que ver nada con el tipo de conductores que tenemos, ¿no? Por supuesto. Pero vamos justamente con ese tema, ¿no? Hoy tenemos accidentes a diario, accidentes todos los días de transporte público de pasajeros, conductores que manejan como les viene. Vienen, gana, voltean, entran, cierran hasta a los conductores que están al costado, hacen lo que quieren. Es decir, las últimas normas que ha dado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿cree que será suficiente para detener esta incultura vial de los conductores? Bueno, el decreto supremo 03 que salió este año como consecuencia de este problema de los conductores, pues se ven buenas intenciones. Lo que pasa es que se necesita cerrar el circuito con reglas, con normas que sean prácticas de aplicar, ¿no? Porque ya estamos viendo que no, pese a que hay una norma que se estableció la semana pasada, pues los índices de accidentes no se nota, digamos, un cambio en este momento. Es decir, continuamos con conductores que siguen haciendo sus mismas prácticas. No tenemos hoy en día un cambio a la vista, ¿no?, como producto de la aplicación de esta norma, ¿no? Bueno, indudablemente que las horas que se pierde en el vehículo, ingeniero Arevalo, son inmensas. La pérdida económica también es inmensa. Desde hace muchos años hemos venido muchas veces, en palabra de ingeniero, hemos tocado este tema de que es casi un comentario continuo, pero que no se le da solución definitivamente. Las horas hombre que se pierde es inmensa. Sí, estamos viviendo las consecuencias de no planificar el transporte. No planificar el transporte es consecuencia no solamente de los años actuales, sino ya tenemos muchos años atrás en los cuales se han generado muchos planes maestros de transporte en Lima, en el Callao, y no se han aplicado, no se han ejecutado. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos el COSAC con un metropolitano circulando muy bien, llegando a una demanda de 700.000 pasajeros por día, pero no se pusieron en práctica los otros COSACs. Entonces, cuando el plan maestro de transporte del año 2005 establece de que deben crearse 9 corredores viales, es que los 9 corredores tenían que ser COSAC, tipo el metropolitano, Fernando. Ahí donde nosotros, en el área de transporte, los técnicos, los ingenieros, creo que debemos impulsar mucho el tema de la integración de ejes viales, de ejes principales, pero yendo al transporte masivo. Si no tenemos transporte masivo, vamos a tener siempre estos problemas atomizados de empresas que tienen vehículos que no son de la misma empresa. Hay un tema grande, un problema generado por la economía del transporte, que no se les está exigiendo ciertos parámetros mínimos para que sean empresas de transporte operadoras para que brinden el servicio. Claro, eso es importante, ingeniero, usted muy bien lo señala. Tanto el metropolitano como el tren han ayudado alguito, digamos, a bajar esta presión de la necesidad de modificar los parámetros del transporte, pero hay flotas antiguas. de vehículos antiguos. ¿Qué hay que hacer o cómo hay que hacer o cómo se puede, digamos, replantear o exigirles a la empresa privada para el cambio de flotas de transporte de pasajeros? Las municipalidades tienen la competencia. Pienso y recomiendo que las municipalidades, por la Gerencia de Transporte Urbano, deberían estar revisando cada una de las empresas a las cuales den concesiones. No podemos encontrar empresas que tienen concesionados autorizados 1.200 vehículos, 1.000 vehículos por empresa, cuando estamos viendo de que hay una sobreoferta vehicular. Entonces, acá la solución tiene que orientarse por encontrar el equilibrio. No podemos nosotros dar muchas autorizaciones a vehículos, porque si no, se genera la guerra por el centavo, se genera estas horas de conducción de los pilotos, de los conductores de los vehículos, por encima de las 10 horas. Son conductores que están manejando después de las 10, de las 11 de la noche, cuando ya tienen 12, 13, 14 horas de conducción. Por lo tanto, acá lo que tienen que hacer las municipalidades es comenzar a revisar la operación en sí, porque no estamos haciendo eso. Es decir, hay mucha flota vehicular, ustedes pueden fácilmente pararse en una esquina y ver cómo hay vehículos que pasan escasos de pasajeros, vacíos, por lo tanto están generando un uso del espacio vial indebido. Definitivamente, ingeniero Arévalo Pardo, necesitamos una autoridad única, la autoridad única autónoma del transporte, porque esto de que por un lado las municipalidades, por otro lado transportes y comunicaciones, por otro lado quienes dan licencia, la policía, verdaderamente eso genera todo un caos, ¿eh? Claro, Fernando, tienes razón. El momento actual que vivimos, no podemos esperar que haya una solución inmediata si es que seguimos con el mismo modelo. Fíjese, nos debe preocupar a todos que si nosotros no hacemos proyectos integrales con transporte masivo, vamos a estar dentro de pocos años circulando a una velocidad que es quizá de 7 a 8 kilómetros por hora, lo cual pues esto no nos daría pase a nada de desarrollo en el país. Definitivamente, ingeniero Julio César Arévalo Pardo, ojalá para... Porque esos letreritos que dicen velocidad máxima 80 kilómetros por hora, indudablemente que eso da risa, ¿no? Cuando uno... Tenemos llamadas, Mario, ¿nos permites una llamadita, por favor? Tenemos una llamada. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos? Buenos días. Mi nombre es Nora Ortiz, llamo de Breña. Mire, yo tengo una tremenda inquietud con respecto a los choferes. Los choferes no saben manejar. Y tengo entendido que los brevetes los entrega el Ministerio de Transportes o cualquier institución que pulula por todas partes, y me dicen que entregan los brevetes dando una cantidad de dinero. Por eso vemos cantidad de jóvenes choferes que no saben manejar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, nos permite, vamos a una pausa y retornamos con esta inquietud de nuestra oyente. Son muchos oyentes que están llamando al 225-3344 y al 224-2363. Mario Poicón, vamos a una pausa. En la mayoría de los casos, los sismos duran menos de un minuto. Por ello, después de un sismo, evacúa el lugar solo si es posible hacerlo. No toques cables ni objetos eléctricos. Si quedas atrapado, utiliza una señal sonora o visual. No bebas agua del caño, podría estar contaminada. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Madre Quechua. Sexta Galandina, Serenata Mamá, con... Manuel Chaprado. Río Santa, y Princesita de Yungay en concierto. Sábado 3 de mayo, 8 de la noche, en el Gran Teatro Nacional. Entradas en Teleticket de Won y Metro, una producción de Trilucero. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado. Opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Con la Atilio Samaniego. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Conéctese con el desarrollo www.rtvsiblima.com, el canal de la televisión online de la ingeniería con un solo clic. Bien, esta es la hora 8 de la mañana con 19 minutos, palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com y a través de la señal virtual también del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, www.rtvsiblima.com. Con ustedes por todas las señales posibles y llegando gracias a nuestros oyentes que nos siguen llamando a nuestros teléfonos de cabina. Ingeniero Arévalo Pardo, está pendiente esa preocupación de la oyente, ¿no? Y creo que es la preocupación de todas. Sí, ahí hay una preocupación grande por cómo se hace la regulación para emitir la licencia de conducir. Si bien es cierto, en el Ministerio de Transportes y en los gobiernos que tienen las competencias delegadas se entregan estas licencias de conducir, también creemos de que es importante revisar estas normas porque en la licencia de conducir por categorías 2, 3, es decir, para transportar pasajeros masivos o para transportar mercancías, se hace necesario hoy en día tener que revisar la edad de los conductores y además en base que esté basado a la experiencia, es decir, si empiezo con una categoría menor, debería ir escalando en categorías mayores, pero con la experiencia anterior. No es posible que tengamos conductores de corta edad conduciendo vehículos sin experiencia. Pero ingeniero, usted me señala dos puntos nada más, ¿eh? La edad y la experiencia. ¿Y dónde queda la formación? El calor de carpeta de colegio, que es fundamental para ver conductores que tengan cierta educación y respeto cuando conduzca un vehículo. Es cierto, Fernando, estaba orientando a la respuesta a la participación de la señora, pero sí tienes razón, dentro de un sistema integrado de cosas que hay que hacer, también es preocupante la eficiencia de la conducción. Y no solamente para lo que es la accidentalidad, sino también para lo que es saber conducir un vehículo en las condiciones apropiadas de acuerdo a cómo se exige cómo lo exige el motor vehicular. Hay mucho para conversar sobre transporte de pasajeros, transporte vehicular, ingeniero Arévalo Pardo. Le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado y definitivamente tenemos otra llamada. Ah, sí, tenemos otra llamada. Vamos. Aló, buenos días. ¿No? Aló, buenos días. Sí. Con el ingeniero, por favor. Sí, quiero, lo estoy escuchando. Una consulta, ingeniero. Ya estaba para irse. Estoy llamada de acá de Mateo Pumacagua, lo cual yo quiero hacerle una consulta. ¿Dónde debo ir a quejarme? Mira, respecto, hay una empresa acá en nuestra zona que ha puesto su empresa alrededor del mercado ocupando la vía pública. ¿En qué distrito es, señora? De Santiago del Surco. Yo ya he puesto tiene ya fiscalización, ha venido a ver y dijeron que la municipalidad de Lima le dio la autorización y no sabemos qué hacer porque nos han matado todas las plantas que hemos plantado cuidando el medio ambiente y sin embargo esa empresa no ha respetado, toditas las plantas nos han matado. Entonces ¿dónde debo ir a quejarme? ¿Al Ministerio de Transporte? ¿A la Municipalidad de Lima? ¿Dónde debo ir a quejarme? Para que esta empresa no esté ocupando la vía pública. Bien. Que ya es por demasiado. Ya, gracias, señora ingeniera. Sí, esa es una responsabilidad directamente de la municipalidad, pero está claro por lo que indica la señora en que siempre hay estas ocurrencias. Por eso es que te manifestaba, Fernando, lo que la municipalidad yo recomiendo que haga es hacer la auditoría y la fiscalización y control a las empresas de transporte, porque hay muchas empresas que no cumplen con el requerimiento de sus terminales origen-destino. Si no tienen terminal, no podemos nosotros autorizar terminales o paraderos finales en las vías públicas. Este es el caso que está explicando la señora. Entonces, ahí es donde hay muchos parámetros que revisar, y la municipalidad, por la Gerencia de Transporte Urbano, es la que debe estar monitorizando cada uno de estos aspectos. Bien, ingeniero Arévalo Pardo, en este preciso momento, ingeniero, le comunico, en el sur, la Panamericana Sur, por el puente Atocongo, por esta zona de San Juan de Miraflores, hay un pandemonio el tránsito. Han estado trabajando de madrugada colocando unas reparaciones de puente. Es un caos. Estamos recibiendo las llamadas en este momento. Nos informan de que es terrible. Si en los días normales, esta zona que es altamente transitada, hoy que se ha cortado el tránsito por uno de los de la zona sur a norte de la Panamericana, es intransitable. Así que, señoras, señores conductores, si pretenden ir por esa zona, evítenlo, váyanse por el mar, no sé por dónde, por el aire, pero es terrible. Es el caos del tránsito vehicular en nuestra ciudad. Así es. Bien, gracias, ingeniero Arévalo Pardo. Bien, señoras y señores, 8 de la mañana con 24 minutos, palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1 de la frecuencia modulada. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen fin de semana, ingeniero Julio César Arévalo Pardo. Conversar del tránsito es algo verdaderamente interminable. Bueno, ya estamos en comunicación. Sí, y estamos en comunicación. Bueno, más adelante estaremos entonces. Hay un tema muy, muy interesante. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú ha puesto en marcha el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, el IEPI, como dispone el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos ya conversando con el economista Dimitri Babolí. Babulis, ingeniero, economista. Acérquese, por favor, al micrófono. Más adelante estaremos en comunicación con el ingeniero Luis Chivilches para ampliar también esta información. Usted habló en una reciente conferencia, economista Babulis, sobre la ingeniería del desarrollo. ¿Qué significa la ingeniería? ¿Estamos en comunicación con el ingeniero Chivilches? Sí, vamos. Permítame, sí. Señor Babulis, vamos con el ingeniero Luis Chivilches para conversar sobre este tema. Estamos en conexión telefónica con el ingeniero Luis Chivilches, allá la director secretario del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y responsable justamente del IEPI. Y en estudios con el economista Dimitri Babulis de la Agencia de Inversiones para el Desarrollo, ¿Quién en el marco de las actividades del IEPI ofreció recientemente una conferencia sobre la ingeniería del desarrollo? Ingeniero Chivilche, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un saludo especial a todos los colegas de la orden, y también saludar al economista Dimitri, que acompaña allí en cabina. Bueno, en esta oportunidad para un poco recordar a todos los miembros de la orden que el Instituto de Estudio Profesional de Ingeniería efectivamente ha empezado a dar sus primeros pasos en cuanto a la organización de eventos. Como debe recordarse, el estatuto del CIP contempla, pues, en el artículo 4.1.12 hasta el 4.1.16 todo lo concerniente a las funciones y objetivos del IEPI. En ese sentido, ya hemos empezado a los objetivos brevemente, si me permite. Sí, sí, le escuchamos. Es complementar, actualizar y perfeccionar la especialización de los profesionales de ingeniería. Segundo, promover la investigación aplicada y el avance de la ingeniería para el desarrollo de la nación. Y tercero, identificar y coordinar con las universidades la demanda y formación profesional en las carreras de ingeniería. Esos son los tres objetivos fundamentales. Y dentro de ello ya hemos presentado el plan de trabajo como responsable de esta nueva unidad de gestión del Consejo. Ya hemos realizado también varios eventos, entre ellos, ¿no?, el CDL, Camino a la Excelencia Operativa, que fue una conferencia, la nueva ley universitaria, que estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Educación del Congreso, ¿no?, el general Daniel Mora. Uh-huh. También recientemente esta conferencia de ingeniería del desarrollo a cargo del economista Dimitri Valbuiz. Uh-huh. Y también un ciclo de conferencias que hemos realizado sobre líderes de hoy y líderes de mañana, ¿no? A cargo de destacados profesionales, en la cual se han visto pues el liderazgo institucional, el liderazgo y política y coaching, entre otros. Y próximamente también tenemos proyectado ya el inicio de algunos diplomados como gerencia de proyectos con PMI, gestión ambiental y regulación de servicios públicos, entre otros, ¿no? Eso es un poco nuestro panorama y estamos muy satisfechos de que pues los colegas de la orden están respondiendo y esperamos poder seguir contribuyendo a la formación de nuevos cuadros, nuevas áreas y también como el caso de esta ingeniería de desarrollo, que es un tema muy interesante, digamos, integrador e interdisciplinario, digamos, y confluyente para todas las carreras de ingeniería e incluso otras profesiones. Creo que vamos a seguir avanzando y esperamos pues contar con la presencia de la gente de la región. Perfecto, ingeniero Luis Chivilches, creo que es una magnífica oportunidad para que todos los ingenieros se involucren más y estén presentes participando en el Consejo de Lima de los ingenieros del Colegio de Ingenieros del Perú para en los diferentes temas, ¿no? Con este Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Gracias, ingeniero Luis Chivilches. Sí, no, para pedirme solamente quería también anunciarles, también colaboramos con el Consejo Nacional del CIP. Del IEPI, que también el IEPI es una unidad central del que está la unidad Arequipa, ¿no? Que también va a colaborar con todos los consejos departamentales y también venimos colaborando ahí, y este 14 de mayo vamos a tener el foro La Importancia del Agua, ¿no? Aprovisionamiento, valoración y usos de este líquido, elemento importantísimo, y que estarán, digamos, presentes diversas instituciones del sector y también, por supuesto, los ingenieros expertos de la orden en este foro de la noche de 6 a 10 de la noche. Perfecto. Nada más, y un saludo especial para todos los colegas de la orden. Perfecto, ingeniero Luis Chivilches. Gracias, gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Luis Chivilches. El ingeniero Chivilches es director, secretario del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y responsable del IEPI, que es el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Luego estaremos conversando y ampliando este tema con el economista Dimitri Babulis para ampliar y ver cuáles son las perspectivas y proyecciones y posibilidades para los mismos ingenieros. 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a una pausa y retornamos. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Exacto en el país, 8 de la mañana, 31 minutos. Bienvenidos a la información. En el marco de la inauguración del Parque Ecológico en Marcón, el presidente Ollanta Humalatazo indicó que se empezará a trabajar en conjunto con las autoridades para producir el sistema eléctrico del distrito y no depender de empresas privadas en ese rubro. Y vamos a cumplir con lo que hemos señalado, en lo que es que Marcona no debe depender de la electricidad de la empresa Shogun. Así que, como distrito, tenemos que trabajar para que sea el Estado el que dé la electricidad y no dependa de empresas su electricidad ni su saneamiento, que tenemos que construirlo. Porque Marcona, que empezó como un campamento, hoy día es un distrito. Y un distrito con mucho potencial. En otra información, hoy a las 3 de la tarde se llevará a cabo un simulacro de tsunami en la Costa Verde, para lo cual se cerrará todo el circuito vial. Dicha actividad de prevención está a cargo del municipio de Lima, en coordinación con los distritos costeros de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. En noticias del exterior, a la salida de una reunión en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel instaron al gobierno ruso a persuadir a los grupos militares prorrusos en Ucrania para que se rindan. Ambos gobernantes reafirmaron su posición de imponer sanciones a Rusia por sus acciones en las regiones del norte ucraniano. En deportes, el presidente del Club Deportivo Copsol, Freddy Ames, aclaró que recién en julio definirá su postulación a las próximas elecciones para elegir al nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Todos los domingos a las 11 de la mañana, el programa jurídico y político que usted esperaba. El Defensor de la Justicia con los doctores Iván Noguera y Lucy García. Por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. En sus grandes proyectos, cuente solo con ingenieros colegiados. Ellos son legalidad y tiene el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú, porque amamos a nuestra patria. Esta es la hora 8 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos, señoras y señores. Vamos a continuar con este tema que había quedado pendiente antes de ir al corte del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, el IEPI, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Como ya lo habíamos anunciado, estamos en cabina con el economista Dimitri Babulis, que ha participado justamente de la conformación de este instituto, el nacimiento de este Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería del Consejo Departamental. ¿Cuál es el concepto, señor Babulis? Fernando, fíjate, el tema de la ingeniería del desarrollo es algo novedoso, uh-huh, que puede darse en el Perú, pero a nivel internacional no. Uh-huh. Y es la suma de las diferentes ciencias que se articulan a través de una matriz resultado que es desarrollo. Es prácticamente utilizar los conceptos y los protocolos de la ciencia de una forma multidisciplinaria para encontrar un resultado en el desarrollo. ¿Por qué ha tenido esto tanta pegada en la orden de los ingenieros? Porque el ingeniero, por naturaleza, es estructural y hace un cálculo estructural. Entonces, lo que se ha hecho es simplemente entregarle al Colegio de Ingenieros y a la Orden de Ingenieros un esquema mucho más amplio donde calculan más variables, inclusive pueden ser parte de procesos mucho más complejos de desarrollo en este momento. Uh-huh. Y esto ya se viene aplicando en algunos países, en este mundo globalizado que estamos, señor Babulis, ya se está aplicando. ¿Qué potencial profesional encuentra usted en el Perú? Bueno, para avanzar y afianzar esta ingeniería del desarrollo. La ingeniería del desarrollo tiene un enorme potencial a nivel internacional, ya se está aplicando. Existe ya una plataforma internacional de inversiones que se llama Global Investment Impact Network, uh-huh, que ya el año pasado han generado inversiones de este tipo por 30 billones de dólares. Y en diciembre del 2013, inclusive hubo una reunión en Londres, donde capitales privados estructurales, socialmente responsables, ahora son responsables de que países emergentes tengan soluciones para, por ejemplo, educación, para vivienda económica, para industrialización, para MIPES, para pymes, para innovación tecnológica. Y todo esto se está dando ya en, por ejemplo, en África, donde ha entrado mucho, se está dando en el sudeste asiático, es parte de las políticas de Estado en Europa, es parte de todo un mainstream, una línea nueva de las finanzas responsables, social finance, en Estados Unidos. Entonces, ahora hablando estrictamente del escenario Perú y del ingeniero, de la orden del ingeniero. Un ingeniero, cuando adquiere estas habilidades, estas competencias multidisciplinarias, ya sale de la cárcel de lo que es, en el sentido, solamente su proyecto de represa, su proyecto de ingeniería industrial, su proyecto de calderas, y comienza a trabajar en forma articulada con otras ciencias, economía, derecho, se articula inclusive con políticas de Estado, y con eso él puede dar un resultado de valor muy superior al que puede estar dando ahorita, y sale de las limitaciones de su propia ciencia, que es, que es una parte fundamental. Esto definitivamente, señor Baulén, va a dar lugar a que se consolide el liderazgo de lo que es el Colegio de Ingenieros, el ingeniero en sí. Tenemos una muestra de ello en donde el Buró Político de China, prácticamente todos son ingenieros. Esto consolidaría el liderazgo que tiene y debe tener y manifestar y proyectar los ingenieros en el desarrollo de la economía del país. Mire, justamente ahí está el punto. Si usted hace una prospectiva a futuro, y saliendo del escenario nacional y vamos al escenario global, va a encontrar que la sostenibilidad de nuestra civilización depende de la aplicación adecuada y el desarrollo adecuado de lo que es ciencia, innovación y tecnología. Ahora, los grandes cambios que se vienen, no les sorprendan por lo guau que pueda causar y en lo que se viene. Más aún, preocúpese, porque esos grandes cambios tecnológicos van a incrementar la vulnerabilidad de nuestra sociedad y nuestra civilización al momento de hacernos cada vez más dependientes de la tecnología para sobrevivir como sociedad. En ese espacio, la ingeniería es vital, vital que se articule con las demás ciencias, economía, derecho, etcétera, pero que sea un proveedor serio de soluciones tecnológicas. Porque en este momento las soluciones tecnológicas es lo que rebalancea las relaciones de desarrollo. Y más aún ahora que las finanzas a nivel global están realineándose justamente con la ciencia y la tecnología. Y por ese motivo es que yo estoy presente acá por invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, justamente apoyando este esfuerzo del ingeniero Chivilches y de su institución. Y con lo que usted ha visto, señor Dimitri Baulis, ¿qué proyecta a partir de la acción, el protagonismo del Colegio de Ingenieros, del Consejo Departamental de Lima? Mire, la proyección es tremenda. La proyección es tremenda, ¿por qué? Porque se necesita un liderazgo claro en ciencia y tecnología y que no sea abiertamente estatal o gubernamental, lo cual no quita la iniciativa estatal, sino lo que se necesita es un articulador en lo que es ciencia y tecnología, pero que pueda arrastrar las demandas y las necesidades del sector privado, que pueda articular esta misma institución los canales que existen de transferencia tecnológica internacional. Por ejemplo, la Agencia de Inversiones para el Desarrollo que yo presido, tuvo contacto con el Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Buffalo de Estados Unidos. Y ahí hay documentos clarísimos que demuestran cómo un proceso de innovación tecnológica tiene que seguir un protocolo, y ese protocolo permite un resultado de desarrollo y no se esclaviza a un solo modelo tecnológico. Más aún, busca modelos tecnológicos alternativos para un simple problema general de desarrollo. Bueno, interesante, definitivamente una magnífica oportunidad para proyectar y, como se dice, consolidar el protagonismo que ha de tener o que tiene ya desde hace un buen tiempo los ingenieros a través del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor Dimitri Baulis, gracias por esta oportunidad y creo que magnífica la ocasión y una magnífica explicación también que nos ha tenido acá en Palabra de Ingeniero. Bien, vamos a ir una pausa. Tenemos ya en comunicación estamos en comunicación con el, vamos a entrevistar al decano del Consejo Departamental del Cusco, el ingeniero Darwin Cosío Mesa, luego que ya se entregó la buena pro del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Señor decano, buenos días, al fin se entregó la buena pro y se hará realidad el Aeropuerto Internacional de Chinchero. ¿Qué significa esto para el Cusco y cuál es el sentimiento de los profesionales de la ingeniería sobre el ansiado proyecto? Ingeniero, buenos días. Buenos días, un saludo para todos los ingenieros y permíteme saludar por el primero de mayo, con especial a todos los ingenieros. Efectivamente, se dio la buena por el 25 de abril, el consorcio Cunturhuasi, un proyecto esperado por 40 años en el por toda la sociedad del Cusco. Es un proyecto importantísimo que conllevará un desarrollo para la región nuestra. e incluirá a todo el país, ¿no? La expectativa es muy importante porque si es cierto se habla buena pro, falta la firma, y lo que nosotros como ingenieros esperamos es que en un tiempo muy no muy lejano, tal como dice el proyecto, en 18 meses se comiencen las obras ya para entregarlas en 4 a 5 años, ¿no? Creo que eso conllevará a un desarrollo sostenido para la región Cusco. Bueno, este es un trabajo que ha venido realizando a través de exposición, sustentando la viabilidad y la necesidad de este proyecto, ingeniero Darwin Cosío. Ustedes han desarrollado diferentes foros explicando esto. Creo que es un triunfo para los ingenieros del Cusco. Efectivamente, el Colegio de Ingenieros ha venido trabajando en este tema desde el año 1980 más o menos, en la cual ingenieros que ya tenían la visión de que pronto se realizaría en el Cusco, por eso ingenieros tuvo a conformar con diversas comisiones técnicas. Este tema se retomó fuertemente en el año 2002 con un planteamiento en el cual una comisión integrada por ingenieros del SIC Cusco fue la que evaluó y dio como punto de operación este aeropuerto en Chincheros. Posteriormente, ya en el periodo de Alan García, con una decisión, con una comisión técnica conformada por más de 20 ingenieros en el Cusco, se hizo los diversos trabajos y estudios técnicos correspondientes entre las diversas posibilidades de aeropuerto, Cocoruro, Anta, Chincheros y otros, dando así como posibilidad definitiva la localidad de Chincheros, también que con el decano anterior y la comisión respectiva se conversó con los comunidades de Chincheros, el alcalde y todos ellos para poder tener la posibilidad y de una apertura correspondiente. El trabajador ingeniero trabajó en la parte social para que se diera esta apertura. Se dio así esta apertura y tuvimos que a finales del periodo de la gestión se lanzó la licitación correspondiente, pero vino el nuevo periodo de inteligencia humana y esta licitación cayó. Nuevamente se dieron las posibilidades, los nuevos estudios y se, finalmente aquí se cumplió a los estudios realizados por el CIP Cusco con su comisión técnica respectiva. Hoy en día creemos en que la labor emprendida y encabezada por el ingeniero Enrique Saloma ha dado los frutos y resultados correspondientes del CIP Cusco. Que el Colegio de Ingenieros se siente muy orgulloso de que este aeropuerto sea una realidad. Nosotros estaremos muy vigilantes de que este proyecto no tenga mayores interferencias y estaremos atentos juntamente con la sociedad civil, el gobierno regional, para que el consorcio ganador de Punta Uruguay realice prontamente este proyecto. Perfecto, ingeniero Darwin Cosío, creo que es una magnífica oportunidad para la población, trabajo también para el Cusco, para la población del Cusco. ¿Y en qué condición estaría el aeropuerto Velasco Astete? Esa es la pregunta que nos queda como importante, porque anteriormente el aeropuerto Velasco Astete se daba en concesión al ganaba la licitación mientras duraba el proceso de constructivo, ¿no? Hoy en día quedó en un interrogante: ¿será el consorcio ganador que administre el aeropuerto Velasco Astete mientras viene la etapa de construcción o seguirá siendo Corpa? Esa es una interrogante que no se ha puesto todavía en el tapete, no conocemos la misma. Hay algunos lados oscuros que seguramente se han de conocer en la etapa ya de la firma, porque nosotros como Colegio de Ingenieros solicitamos las condiciones del contrato para que poder conocerlos, observarlos y dar a nuestra opinión, pero eso se manejó internamente por inversión en las conversaciones que tuvimos con ellos y con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la cual no se dio a conocer. Hoy en día, ya que se tiene un ganador y se ha de formular el contrato, tendremos que seguramente la apertura de la misma para dar nuestra opinión. Perfecto, ingeniero Darwin Cosío, creo que definitivamente al comienzo estuvo el Colegio de Ingenieros del Cusco, hoy también ha de estar presente en el desarrollo y la ejecución de este trabajo, definitivamente en el aeropuerto. Por supuesto que sí, nosotros hemos manejado este tema, los temas por los cuales se postergaron anteriormente, los temas de interferencia con respecto a las redes de atención y nosotros en las conversaciones que tuvimos con Proinversión, el gobierno regional, pedimos el sinceramiento de los mismos. Creo que hemos dado el aporte correspondiente a la sociedad civil y hoy más que nunca estaremos vigilantes, ya que en este proyecto que tiene una inversión de 500 a 600 millones de dólares, ha de estar muy vigilante con ingenieros, ya que los profesionales de la rama de ingeniería han de trabajar seguramente en la misma. Y además, porque este proyecto en todo país, los megapuertos, los megaeropuertos, son factores de desarrollo importantísimos quienes conllevan, son los engranajes que mueven todo el movimiento económico y conllevan con este aeropuerto el turismo y el flujo de pasajeros, no son turistas, el flujo de pasajeros ha de duplicar y triplicar posiblemente. Perfecto. Entonces, hoy que tenemos con el aeropuerto del Cusco, Belacastete, con una capacidad que llega hasta 2 millones de pasajeros, podemos tener la posibilidad de tener hasta 6 millones de infraestructura de acceso hacia el aeropuerto y los servicios que se tienen que brindar al flujo que venga, ha de conllevar necesariamente a que haya un desarrollo integrado. Perfecto, una capacidad de atención 3 veces mayor que el Velasco Astete. Ingeniero Darwin Cosío, muchas gracias por atender nuestra llamada desde la Ciudad Imperial del Cusco, del Consejo Departamental del Cusco, del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, Ingeniero Cosío. Muchas gracias a ustedes y permítame por intermedio de este medio de comunicación saludar a los ingenieros de CIPLIMA y CIP Nacional, en especial al decano Oscar Rafael. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Ingeniero Cosío. Vamos a una pausa y continuamos. 8:50 minutos. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado, opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. En la mayoría de los casos, los sismos duran menos de un minuto, por ello tenemos muy poco tiempo para actuar. Si estás en casa, ten al alcance la mochila de seguridad. Ubícate rápidamente en el punto más seguro. Aléjate de ventanas y paredes. Procura mantener la calma. Si puedes hacerlo, tranquiliza a las personas que lo requieran. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Bien, esta es la hora 8 de la mañana con 51 minutos, palabra de ingeniero. Señoras y señores, tenemos ya el bloque, como cada sábado, Ingeniería y Salud. Hoy con el tema, el potencial de los recursos fitosanitarios en la cura de los males del hígado. Con ustedes, señoras y señores, el ingeniero Santiago Alcedo, especialista en el tema. Ingeniero Alcedo, muy buenos días y adelante. Buenos días, Fernando. Empezamos con Ingeniería de la Salud, esta secuencia, gracias al ingeniero Oscar Rafael Añosa, decano departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, empezamos con esto del hígado, que es una glándula, no es un órgano, es la glándula más grande del cuerpo humano. Tiene pesa cerca de 2 kilos en una persona adulta, obviamente, y desempeña 500 funciones. tiene que ver, tiene que obedecer a la glándula pineal que está en el centro del cerebro. La glándula pineal es del tamaño de un granito de trigo y secreta una hormona que se llama la melatonina. Con ese poder de la melatonina y todo, ordena al hígado a funcionar debidamente. Muy bien, esto del hígado supone que su prevención y curación es usar debidamente las plantas, no solamente medicinales, porque para el concepto como ingeniero agrónomo que tengo de las plantas medicinales, que no son tales, sino son plantas alimenticias, plantas nutritivas, aromáticas, condimentarias, ornamentales, que funcionan como medicinales. Y no solamente las plantas, o sea, la flora, sino también la fauna. Todos los animales que están en el campo, en la chacra, en el monte, tienen principios activos, tienen bondades, digamos, curativas a través de sus carnes, al ofrecernos sus carnes, porque tienen cero colesterol. La llama, la alpaca, la vicuña en la sierra, en la selva tenemos todo lo que se refiere a cero, como el quipudo, el majás, el venado, la carachupa, la carachama, que es el pescado, etcétera, etcétera. Esas carnes, cero colesterol y grasa insaturada, que es una grasa buena. El hígado tiene que ver con las grasas, obviamente. Tenemos un hígado grasoso, etcétera, que puede desembocar en enfermedades muy graves, como la cirrosis, la hepatitis, etcétera. Tenemos unas plantas andinas, lápiz y papel, señores ingenieros y ingenieras, plantas andinas, que lo recomiendo a su servidor, dada la experiencia que hay, de haberme recorrido casi todo el Perú, y he recolectado muchas plantas que sirven para prevenir y curar todas las dolencias del hígado. En primer lugar, todas las plantas amargas sirven para ser usadas para el tratamiento del hígado. Todas las plantas amargas, empezando por el campuri, que es muy amargo y que saca la grasa saturada, no insaturada, sino la grasa saturada por la orina. El campuri sigue la chicoria y demás, y la manayupa, que es una planta de la sierra que en quechua quiere decir runa manayupana. Según el castellano, runa manayupana significa que no existe enfermedad en el mundo que no sea curada por esta planta. La manayupa ayuda al hígado eliminando las impurezas causadas por los productos químicos y farmacéuticos que en algún momento consumimos. Basta tomar el cocimiento. Otra cosa que me estaba olvidando. El 98% de plantas medicinales deben ser hervidas, cocinadas, cocción o decocción, para que se obtengan los principios activos, para que se obtengan todas sus propiedades. Debe ser cocinado, casi nada en infusión. La industria a veces ofrece filtrantes, etcétera, que están crudos, como el caso de la uña de gato, por ejemplo. Eso no hace efecto, tiene que ser cocinado. También tenemos el agracejo, limpia y purifica el hígado. Tenemos la flor de arena, tenemos la muñamuña, excelente, que se usaba en tiempos los incas para preservar la papa, por ejemplo, ¿no? Es antiviral, antibacterial, etcétera, etcétera. Mucho recomiendo su servidor de que el estilo de vida también obviamente es importante, sobre todo tener una buena nutrición, una ingesta natural de todos los días, donde predomine los cereales o granos enteros, integrales, nuestra quinoa roja, la quinoa negra, etcétera, y el centeno, el mijo, mi hijo no, sino mi hijo, también. Sí. Tenemos ahí la avena, aunque no es del Perú, pero se está adaptando. Hay variedades que nosotros los agrónomos estamos adaptando, muchas especies que vinieron en el tiempo los españoles. Es extraordinario el poder del maíz. El maíz, hay que comer cancha como cancha, pero sin aceite refinado ni tampoco sal refinada, que sea una sal marina, pues la sal del Cusco, el Marax, no sé cómo se llama eso, y también tenemos que el aceite que sea pues poliinsaturado, todo lo que comienza con I, y el aceite, en el caso del aceite, es muy bueno y cura. Perfecto. Tenemos el aceite de sachainchi, etcétera. También es importante hacer ejercicio, entonces hay que caminar. Yo me camino 20 a 30 cuadras diarias, ya cuando tenemos más de 30 años. Perfecto, ingeniero Alcedo. Estamos llegando a la parte final. Gracias, ingeniero Santiago Alcedo. Bien, sí, ya, terminó. 8:58, señoras y señores. Gracias por su sintonía. Amigos oyentes, palabra de ingeniero llega a la parte final. Agradeciendo, por cierto, al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero, al señor decano, Oscar Rafael Añosa, la licenciada Silvia Rodríguez en la producción, Fernando Llamosa le dice muchas gracias, Gerson está en la cámara, para RTV, ziplima.com. Señoras, señores, Mario Poicón, desde el otro lado de la luna. Hasta el próximo sábado a las 8. Palabra de ingeniero. 641-2000. 641-2000. Central Telefónica de Radio San Borja. Llámanos. Somos Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Gracias a usted en el país, 8:58. Bienvenidos a la información. El parlamentario nacionalista Daniel Abogataz presentó en la mesa de partes del Congreso de la República una denuncia contra tres miembros del Tribunal Constitucional que emitieron la cuestionada sentencia que anuló los nombramientos de dos oficiales fiscales supremas y designó a uno nuevo. Hasta con 76 millones de soles serán sancionados los operadores de los nuevos corredores viales de Lima que cometan infracciones de tránsito, informó ProTransporte. Ante casos de gripe y resfríos debido al cambio de clima, el aumento de la humedad y descenso de la temperatura, las personas no deben consumir antibióticos sin prescripción médica, advirtieron especialistas. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En deportes, el juez Víctor Hugo Carrillo dirigirá el encuentro de hoy entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Cotejo a disputarse a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional.